Psicología para todos, con Rafael Cortés. Buenos días, bienvenidos un martes más a Psicología para Todos. Hoy, programa a petición de un oyente que me comentó hace poco: ¿podías hablar un día de alucinaciones, delirios y todos esos rollos psicológicos? Pues recogido quedó y la función va sobre el trastorno delirante. El que nunca delira, porque es fiel aquí todos los martes, es mi compañero Raúl Gutiérrez. Muy buenos días. Qué buena entrada, Rafael. Qué buenísimos entrada, días. Sí, señor. Sí, señor. Sí, nunca delito. Bueno. Hombre. 630-35-35-76 y programa @hoyradio.es. Vías habituales de contacto con nosotros. Se ha pasado muy rápido la semana. Pues como siempre, pero claro, yo ya tengo dudas porque hablamos de delirios y yo ya digo, a ver, delirio, alucinación, alucino, en fin. Bueno, hay un poco de todo. Ahora vamos a ir desgranando la margarita, como se dice, ¿no? Pero antes de llamarse trastorno delirante, Raúl, se llamaba, a lo mejor los oyentes lo conocen más por paranoia, ¿no? Hemos oído hablar más vulgarmente de paranoia, ¿no? Es una palabra que al final proviene, como casi todas, digo yo, de la antigua Grecia. Y significa, pues, locura, ¿no? Pero, bueno, etimológicamente lo podríamos definir como una mente más allá de sí misma, ¿no? Y es que la principal característica que tiene el trastorno delirante es que se dan ideas, como su propio nombre indica, delirantes, bien sistematizadas y no extrañas. Y dirán los oyentes, bien sistematizadas y no extrañas, ¿qué está diciendo este hombre con estos términos? Pues bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que se ajustan a un esquema, Raúl, estructurado y complejo, que tiene sentido para el paciente, y esto es crucial, ¿no? Y que simula situaciones, muchas veces, que pueden producirse en la vida real, como, por ejemplo, ser seguido, envenenado, infectado, amado a distancia o engañado por el cónyuge o un amante, tener una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? La idea delirante, al final, acaba dominando la vida del paciente. Todas esas cosas también tienen mucho que ver en nuestras vidas, por lo que vivimos y por lo que vemos, sobre todo, ¿no, Rafael? Sí, al final esta persona lo vive como totalmente real. Y muchas veces decimos, es que estás obsesionado con tal, o es que estás obsesionado con Pascual. Bueno, a veces el principio de esta patología muchas veces y nacen ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco vamos a decir porque estemos obsesionados con algo y que ya vayamos a tener un trastorno delirante, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay autores que opinan, Raúl, que lo que define, por ejemplo, al delirio no es si las conclusiones de un razonamiento son válidas, sino el modo en que los sujetos llegan a esas conclusiones, ¿no? Oh, qué bueno. Exacto, eso es. Hay mucha teoría, ¿no? Hay mucha teoría sobre este asunto, pero bueno. Lo importante es, sobre todo, clarificar el concepto y sobre todo, diferenciarlo siempre de más asuntos, ¿no? Uh-huh. Diferencias entre lo que decimos, la alucinación y el delirio. Sí, es una de las cosas más comunes, ¿no? La gente a veces tiende a confundirlos o no sabe realmente si es lo mismo o no es lo mismo, ¿no? Fíjate, las alucinaciones al final son percepciones sensoriales anormales, ¿vale? Que ocurren cuando la persona está despierta y consciente. Podemos decir, Raúl, que la alucinación es inventada por la mente, para que todos nos entendamos. En cambio, el delirio, ¿qué sucede? Es un estado de confusión, una falsa creencia basada en una inferencia incorrecta relativa a la realidad externa, que es firmemente sostenida. La persona la sostiene. Esto es verdad. Esto está pasando. ¿Bien? La diferencia, sobre todo básica, es lo que hemos dicho, ¿no? La alucinación es una percepción sensorial, sobre todo muy común, las auditivas, las visuales, ¿vale? Que ocurren cuando estamos despiertos y conscientes, pero al final es nuestra mente la que genera esa alucinación. Hmm. El delirio es una confusión. Oye, pero por eso también, sobre todo, hacemos bastante hincapié, se incide mucho en los pequeños de la casa, sobre todo con la televisión, Rafael, ahí voy yo, sobre todo, ¿eh? Uh-huh. No veas esto, que es para cierta edad, o para menores de... ¿Esto tiene que ver con lo que estamos diciendo para que nuestra mente o la mente del niño...? Podría tener relación, Raúl, no me parece descabellado lo que estás comentando. Sí que es verdad que cada programa al final está adaptado para una determinada edad. Uh-huh. Y no creo en sí, a lo mejor, que pueda provocarte un delirio, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí que es verdad que a lo mejor una suma de determinados factores pueden condicionar nuestro patrón de conducta o nuestros rasgos de personalidad, ¿no? Al final lo que te digo, cada programa, cada cosa es un contenido y tiene que adaptarse a las necesidades de cada niño en este caso, ¿no? Si una película decimos que es para mayores de 18 años, no es que lo digamos porque sí, es porque está catalogada así, porque a lo mejor hay escenas de violencia, de sexo, de determinados temas que a lo mejor la mente de ese niño no está en ese momento preparado para entender o comprender el por qué se producen esas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto es peligroso una alucinación o delirar? Es muy peligroso porque hay veces en las que la integridad física, incluso la vida, puede estar en juego. Tú piensa, imagínate una persona que tenga una alucinación en la que constantemente piense que le están persiguiendo, que le quieren hacer daño, no tengo salida, me están rodeando, abro la ventana y me tiro por la ventana para escapar. Uh-huh. Podemos incluso llegar hasta tener un suicidio, ¿no? O podemos incluso cometer actos delictivos, ¿no? Es que estoy escuchando en mi cabeza unas voces que me están diciendo que tengo que robar ahí. Lo hago. O es que tengo la necesidad de prender fuego a esta casa. Y lo hago. Entonces, la patología psiquiátrica al final es mucho más compleja y mucho más seria de lo que a veces la gente se imagina. Que muchas veces hablamos aquí de ansiedad, depresión, que sí, que también está muy bien y que a veces es peligrosa también porque hay riesgo de suicidio o se pasa mal, o de trastornos de personalidad, pero uy, cuando hablamos de la patología psiquiátrica en sí, es muy amplia y hay muchos trastornos muy difíciles de manejar, Raúl. Y si hablamos de números, ya que hemos hablado en otras ocasiones de las personas que lo pueden padecer, cualquier patología a la que nos referimos, cuando hablamos de alucinaciones y delirio, Rafael, ¿hay mucha gente que padece esto? Bueno, sí que hay personas que pueden sufrir algún proceso de alucinación o también hay que diferenciarlo de si es una enfermedad. Por ejemplo, ya hablaremos algún día de la famosa esquizofrenia, sí, en la que son muy comunes las alucinaciones auditivas y visuales. También las alucinaciones se pueden producir por ingesta de fármacos, de sustancias, de otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que es una patología puramente que está excluida del tipo de consumo de sustancias o de cosas, sí que es verdad que hay muchas personas que sufren este problema. Sí que es un poco más característico en las mujeres que en los hombres, sobre todo ahora cuando veamos los tipos de delirio, parece que es un poquito más frecuente en mujeres que en hombres. Pero tampoco hay un patrón claro que marque el porqué, ¿no? O sea, no es un trastorno tan común como puede ser los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, o el trastorno bipolar, o la depresión o la ansiedad, ¿no? ¿Se puede llevar una vida normal, podemos decir? Es complicado eso, Raúl, ¿eh? Esa es una pregunta difícil, ¿eh? Porque adelanto ya algo del tema de la intervención. Este tipo de trastorno necesita una intervención psiquiátrica sí o sí y necesita también muchísima terapia psicológica. Entonces, a veces la persona vive fuera de su realidad. A veces la persona hace cosas que están fuera de lo normal, que son peligrosas, que hay que tener muchísimo cuidado. No me atrevería yo a decir que una persona con este tipo de trastorno pueda llevar una vida completamente normal, ni mucho menos, ¿eh? Pero aparentemente, si yo me encuentro con una persona que padece alucinaciones o delira, de primeras puede ser que a lo mejor pienses que está normal y que no le sucede nada, pero claro, en el momento en el que empieces a conversar con él o con ella y salga algún tema que él sea peligroso para él o que tenga relación con alguno de sus delirios o de sus alucinaciones, te vas a dar cuenta de que algo sucede. Uh-huh. Algo sucede. Es fuerte decirlo, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en el psiquiátrico, en el Hospital Rodríguez Lafora, recuerdo pacientes que había ahí con trastornos delirantes y las primeras veces a mí me ponía los pelos de punta. El estar delante de una persona sentada y decirte, ¿estás escuchando los pájaros? Y tú decías, ¿qué pájaros? Y sí, mira, que están cantando. Tal. Entonces, eso al final te llena hasta arriba de... A mí por lo menos me sensibiliza muchísimo decir, uff, cuidado con este tipo de problemas. O gente que piensa que sus hijos son unos impostores, que vienen que le quieren hacer daño, que han sustituido a su familiar. O sea, te encuentras un montonazo de cosas de esas, ¿no? Y eso es muy duro a veces. Impresionante. Veamos qué tipos de delirio existen. Básicamente, yo bueno, he recopilado un poco los seis tipos de delirio más comunes que tenemos, ¿no? Uno muy característico es el delirio erotomaníaco, ¿no? Porque se caracteriza por ideas delirantes de que otra persona, en general, normalmente de un estatus superior, políticos, famosos y demás, están enamorados del sujeto. Es curioso, ¿no? Luego tenemos los delirios también que son muy frecuentes, que son los de grandiosidad, el megalomaníaco sobre todo, ¿no? Ideas delirantes, pues, de exagerado valor, poder, conocimiento, identidad, llámalo como quieras, o relación especial con una divinidad o con una persona famosa. También sucede mucho. Este sí que es más común, a lo mejor, de población más joven, ¿no? Luego, el famoso delirio celotípico, ¿no? Ideas delirantes de que el compañero sexual te es infiel, ¿no? Y no sabes hasta qué punto. La persona se imagina cosas donde no las hay realmente, ¿no? El delirio persecutorio también, ¿no? Ideas delirantes de que la persona o alguien próximo a ella está siendo perjudicada de alguna forma. Me están haciendo daño, me persiguen, me quieren echar de aquí, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el somático, ¿no? Que son, pues, caract está caracterizado por ideas delirantes de que la persona o alguien próximo a ella, ¿no? Pues bueno, tiene un defecto físico o una enfermedad médica, ¿no? Piensa que está enfermo constantemente. Hay que diferenciarlo de lo que es la personalidad hipocondríaca, que no tiene nada que ver. Luego hay veces en pacientes que se dan varios delirios a la vez, de que hay varias formas, ¿no? Pero a mí esto ya como curiosidad para los oyentes, ¿no? Para que conozcan un poco más. Por último, podemos hablar un poco de una serie de delirios que son los de sustitución o mala identificación, muy comunes, por ejemplo, en lesiones cerebrales. Aquí sí que es verdad que hay otra enfermedad de por medio y se dan este tipo de delirios, ¿no? Que son el Capgras, ¿no? Que es muy famoso, que es la convicción de que un miembro familiar, es el que te comentaba antes, ¿no? Ha sido reemplazado por un impostor de apariencia idéntica. ¿Bien? Luego, el contrario también es el que llamamos Fregoli, que es un persecutor o familiar es capaz de asumir la apariencia de otros. Por ejemplo, mi madre está ahí disfrazada de Pepita. Entonces, tú imagínate cuando un paciente te dice con toda la naturalidad y con toda la convicción esto. Dices, algo falla, Algo falla, algo sí. va mal, ¿no? Luego, este es muy de película, la licantropía, ¿no? Convicción de que periódicamente se convierte en un animal. Lo común, pues, el hombre lobo, el famoso hombre lobo, ¿no? Luego tenemos también el delirio de eutoscopia, ¿no? La convicción, este yo creo que hay gente que lo escucha muchas veces que lo piensa de verdad, ¿eh? La convicción de tener un mellizo o una copia de sí mismo en algún momento, o sea, en alguna parte del mundo. ¿No has escuchado nunca esto, Raúl, de que dice, Sí. estamos convencidos de que hay una persona idéntica a ti en algún sitio del mundo? Eso lo hemos comentado miles de Jorobar. veces. Pues sí que es verdad, pues está caracterizado como un tipo de delirio, ¿no? El Ah, eutoscopia, sí. fíjate. Y luego, para terminar, el último, que este también me hace mucha gracia, y este ha salido en muchas películas, es, bueno, me hace gracia por lo que supone, pero no, por supuesto, por que nadie me malinterprete, por favor, por la gravedad que tiene, ¿no? El famoso Dorian Gray, que es la convicción de que los otros cambian mientras él permanece con la misma edad. Vaya. O sea, imagínate qué cosas, ¿eh? Pues La sí. mente, qué cosas hace, Raúl. Desde luego, conforme nos vaya la vida, pues así también pueden aparecer esos delirios, porque yo creo que nadie está exento de esto, ¿no, Rafa? Pues hombre, al final siempre hay un componente genético también en todo, ¿no? Pero es una patología muy chunga, ¿eh? Es una patología muy chunga y difícil de tratar, ¿eh? Desde luego. Oye, y para terminar ya que estamos a punto de marcharnos, háblanos un poquito de la intervención psicológica. Bueno, aquí es muy importante lo que he comentado antes, ¿no? Es necesario la intervención de la medicación, es necesaria la intervención tanto del psiquiatra como del psicólogo, incluso diría de la enfermería, de las auxiliares, porque es que yo creo que en muchos casos necesita un ingreso hospitalario en un centro especializado, ¿no? Aquí yo creo que hay que diferenciar a corto y a largo plazo, ¿no? A corto plazo es importante, por ejemplo, ayudar al paciente Raúl a sentirse más seguro en el ambiente terapéutico. Lo primero que tenemos que hacer, ya lo hemos hablado muchas veces, es crear ese clima de confianza, esa alianza terapéutica con el paciente, ¿no? Sobre todo yo creo animar al paciente a confiar en los miembros del equipo, ¿no? Y en otras personas para que relate detalles de su pensamiento delirante, ¿no? Es muy importante conocer las ideas delirantes que se dan en el sujeto. Eso sería un poco quizá lo más importante a corto plazo. Y a largo plazo no podemos olvidar varias cosas. Primero, respecto a las ideas delirantes transitorias, importante eliminar ideas delirantes patológicas y reasumir responsabilidades de la vida del paciente. O sea, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son tus deberes? Y demás. Y luego, referente a las ideas delirantes fijas, esas que están siempre ahí, que son persistentes, aumentar el reconocimiento de estas y la capacidad del paciente para enfrentarlas, sobre todo, y aumentar la capacidad del paciente para funcionar adecuadamente en su ambiente. De primeras, yo soy partidario de seguir un poco la corriente al principio. O sea, porque no sabemos la reacción de hasta que no tengamos un poco de trato con este paciente, sí. No sabemos. Y estos pacientes hay que verlos día tras día, hay que estar pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo puede reaccionar. Tú imagínate una persona que te dice que esta, que es su madre, es una impostora, y tú le dices, eso es mentira, te lo estás inventando, y coge, no sabemos qué episodio puede tener o qué reacción, y vamos a grabar su cuadro, ¿no? Entonces, de primeras hay que explorar esas ideas y ver cómo son para luego poco a poco ir modificándolas, ¿no? Y sobre todo calmar estados de ansiedad que puedan aparecer o cuidado con el consumo de sustancias o si hay algún intento autolítico, algo de esto, siempre hay que tenerlo todo muy vigilado, ¿no? ¿Modificarlas y erradicarlas puede ser o no? Sí, con el paso del tiempo hay que erradicarlas. ¿Sí? Con el paso del tiempo hay que ir erradicando, sobre todo hacerle ver de que al final es una creencia errónea suya, ¿no? De que aunque él lo viva como normal, como que es una cosa que está sucediendo, realmente, lo que te digo, de primera sí que podemos seguir más el rollo, pero luego hay que ir modificando cada vez las ideas estas que tienen, ¿no? También es importante que diferenciemos lo que hemos comentado, ¿no? No es lo mismo un trastorno delirante cuando tenemos una enfermedad orgánica, como puede ser una demencia, como puede ser un accidente cerebrovascular o cualquier cosa, a cuando realmente es una patología psiquiátrica desde el inicio sin que haya una causa orgánica que la justifique, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial aquí también es muy importante. Muy interesante. El trastorno delirante. Rafael, la próxima semana nos quedamos sin tiempo, lo tengo que decir, ¿eh? Nos quedamos siempre sin tiempo. Ya sé que no te gusta, pero... Nada. Muy rápidamente, Raúl, dos saludos muy rápidos. Uno, a Mar, que es una oyente que nos escucha todas las semanas desde el trabajo, así que le mandamos un beso muy fuerte. Y otro para Nuria, enhorabuena por tu blog y mucha suerte también con tu aventura profesional. Fieles seguidoras de Psicología para Todos, aquí en Oíd Radio. Pues muchísimas gracias por estar ahí cada martes con nosotros, junto a Rafael Cortés, que volverá la próxima semana a estar con nosotros en este espacio. Rafael, como siempre, un auténtico placer. El placer, como siempre, Raúl, es mío, así que un abrazo a todos. Hasta la próxima semana.